Anga, esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Rockin' on the wall, face on care, sang any time. Hey, blue jean on soccer ball. Don't chill it, I'm like it's gonna walk. Very, very, so make a sale, it's on the ball on the red. Very, very, very, I'm ready. Very, very, very, I'm ready. Very, very, very, I'm ready, very, very, tune. Rockin' on. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de El As en la Manga. Este no va a ser un programa cualquiera. Este programa llevamos mucho tiempo preparándolo por un montón de motivos, ¿no? Porque en este caso, ¿no? Cuando yo era pequeño, tenían mis padres unas cintas de recopilatorios de música de los años 60 y 70, y cuando estaba comenzando a iniciarme en todo esto, en este proceloso mundo de escuchar cosas y de sacar lo mejor de ellas, esas cintas pues calaron y poco iba yo a saber que iban a dar la fundación, ¿no? La base de lo que luego vendría como la música de los años 80, 90 y también hasta la actualidad. En algunos casos, a lo mejor, incluso porque hijos o sobrinos o familias de estos artistas que tuvieron éxito, o no mucho, ¿no? Pero que sí que tuvieron cierta repercusión a nivel social, pues están relacionados con aquellos y han continuado con esa senda. Bueno, 7 de marzo del 2025, ya se nos ha pasado un buen trozo, ¿no? del año. Y empezamos además este programa con muchas, muchas ganas por esto que digo, porque apetece mucho contar este origen. Va a ser una miniserie de dos programas en donde vamos a poner aproximadamente unos 12 temas en cada programa y vamos a contar un poco el porqué de que aparezcan estos temas y el porqué de sus bandas, ¿no? También y algunas curiosidades también. Lo que hemos escuchado en primer lugar es el Ready Teddy de Los Estudiantes. Esta banda empieza en el año 55, ¿no? Y tiene la formación clásica, que es la que hemos escuchado, es José Alberto Gosálvez al bajo, Fernando Arbex a la batería, Pepe Barranco como líder, voz principal y fundador del grupo, y Luis Arbex y José Luis Palacios a las guitarras. Luego también en diferentes formaciones otros miembros formaron parte de esta banda en los 6 años que la compusieron. como fueron Luis Artorius, Manuel González, José Fábricas, Rafael Aracil y Adolfo Abril. Ellos comenzaban a hacer sobre todo versiones de los temas más clásicos de rock and roll. Ellos, como estaban formados en los años 50 en Madrid, pues traían la esencia del rock norteamericano, además en un país en el que en el momento en la música moderna estaba vista con recelo por las autoridades, no solo aquí realmente, también en Estados Unidos. Ya hemos visto repetidas veces, no hace falta remitirse tampoco al biopic de Elvis, cómo los policías formaban parte de los eventos musicales de quizá más radicales en aquel momento y que vemos ahora con cierto con una sonrisa, ¿no?, en la boca, con un rictus. Y bueno, ellos traían, como digo, música de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Little Richard, y este tema en concreto, que era de Robert Blackwell y de John Mariscalco, quien lo hizo realmente famoso fue Little Richard, ¿no?, en el año 56. Bueno, a principios del 64, y por eso no sobrevivió mucho la banda, dos de sus miembros, que fueron Luis Arbex y Luis Artorius, pues fallecieron, ¿no?, en accidentes de tráfico y la banda se disolvió. Luego Barranco pasaría a los Pequeñiques y luego después, en el 65, fundaría los Flecos. Y luego, por su parte, Fernando Arbex y Manolo González fundaron los Brincos. De Fernando Arbex hay que hablar un poco más, ¿no?, pero porque además es una parte de la espina dorsal de la música de aquella época, tanto en primera como en segunda persona, y me explico, que él también no solamente fue batería de los Estudiantes y de los Brincos, sino que también fue compositor y posteriormente productor también. Bueno, como hemos mencionado a los Brincos, pues lógicamente hay que ir al tema, a uno de los temas enseña de esta banda. Yo creo que si los Beatles hubieran sido españoles, habrían compuesto algo así. Resulta bastante notable que en el año 64 y con apenas dos años de trayectoria Beatle, podríamos decir, más reconocida, aunque los cuatro de Liverpool ya llevaban danzando por toda Europa desde finales de los 50, en realidad el movimiento Beatle como tal llevaba apenas dos años, ¿no? Y en ese tiempo muchos fueron los grupos que absorbieron la tendencia de aquel grupo. No en vano se llamaba a los Brincos los Beatles españoles, ¿no? Por el estilo, por las armonías vocales también. que emulaban, como digo, a los Fab Four, ¿no? Este fue su primer gran éxito y además, a día de hoy, si hay algún tema de los que hoy van a sonar que puede resonar, y valga la redundancia, hasta cierto punto, en la música de hoy, que puede escucharse a lo mejor con, no voy a decir con cierta asiduidad, pero sí con, bueno, con bastante probabilidad en alguna emisora de radio, aparte de Radio Carcoma, es este flamenco, ¿no? La banda estaba formada, pues ya lo hemos dicho antes, ¿no? Por Fernando Arbex, por Juan Pardo, luego por Antonio Morales, lo que sería Junior, y por Manolo González. Ya hemos dicho que tanto Fernando Arbex como Manolo González formaban parte de los Estudiantes. Y ellos no solo revolucionaron el panorama musical español, tenían además una cuidada estética, ¿no? Y una energía muy potente en el escenario, sino que además supieron fusionar esas influencias internacionales con un sonido propio, vamos a decir un poco, no me salen hoy, ¿no?, los adjetivos, pero no quiero decir ñoño, ni mucho menos, ni tampoco superficial, pero sí que desde luego no se metían en berenjenales, vamos a decir, ¿no?, como sí que lo hicieron quizá otros grupos, no tanto de la época, sino poco después. Y no tenían nada que envidiar a los grandes grupos británicos y americanos, ¿no?, de aquel momento en la escena española. Este tema además alcanzó tal popularidad que se convirtió en una de las primeras canciones en rock español que se vendió a gran escala, y con un éxito enorme para lo que era una banda, vamos a decir, y poniéndolo, contextualizando este tema, en la época franquista era complicado que el producto nacional en cualquier sentido se abriera paso entre las fronteras por la propia sujeción de la dictadura. Pero esto no sucedió con los Brincos, quienes sí que consiguieron vender bastantes discos a nivel internacional. Y bueno, el resto, como se dice, ¿no?, es historia. A mí personalmente me parece, este tema de flamenco me parece una verdadera maravilla y creo que es un clásico, ¿no? Que dentro de no mucho será categorizado como música clásica. Bueno, hemos tocado a los Estudiantes, hemos tocado a los Brincos, les toca ahora a los Gatos Negros con este Dua Didi Didi. La canción preferida de mi amor es el Dua Didi Didi Dum Didi Doo. Dice que nada le llena de ilusión como el Dua Didi Didi Dum Didi. Y mi amor, lo olvido por cantar este Dua Didi Doo. Si alguna vez solo está su corazón, canta Dua Didi Didi Dum Didi Doo. Enfadamos de verdad, canta Dua Didi Didi Dum Didi Doo. Y si yo la lleno de felicidad, canta Dua Didi Didi Dum Didi Doo. Y mi amor, que es algo ideal, se le olvida por cantar. Dua Cuba Didi Didi, este tema de los gatos negros, este originalmente estaba escrito por Jeff Barry y Ellie Greenwich y se grabó en el año 63 y lo hicieron, sobre todo lo hicieron famoso Manfred Mann, ¿no? la banda británica de Manfred Mann. Pero no estamos aquí hoy para hablar de bandas británicas, por mucho que mucho de lo que suene o algo de lo que suene sea de versiones de los de entonces, ¿no? La prehistoria de este grupo, de los gatos negros, arranca a finales del 57, cuando Ernesto Rodríguez y Manuel Sanfeliu y después Javier Rabassa forman una banda con el nombre de Cachas a Cachcan. Y ellos versionan temas de rock and roll y algunas canciones también italianas. Luego, a finales de los años 50, actúan en universidades y en colegios mayores y hasta consiguen ganar un concurso del SEU. El SEU, que era el Sindicato Estudiantil Franquista, ¿no? Que era, bueno, pues una de las asociaciones filogubernamentales de aquel entonces. Y bueno, con ello consiguen grabar unos dos primeros temas, que era Yes, Sir, That's My Baby y Send For Me, en un EP que compartieron con Los Pájaros Locos, y en los que se considera, de alguna manera, la primera grabación de rock publicada en España en competencia con los ya escuchados Estudiantes, ¿no? Y también con el Dúo Dinámico. Luego, en los años siguientes, a principios de los 60, van actuando por la zona costera catalana y por ahí se va asentando. Luego después, en el 62, pasan tres cosas, que es que en primer lugar se incorpora al grupo el hispano-italiano Piero Carando, que procedía de sus rivales Los Pájaros Locos, que fue con quienes habían grabado ese EP gracias a haber triunfado en el concurso del SEU, y sustituye a Javier Rabassa. Y luego, en segundo lugar, ficha por la compañía, por la discográfica Belter. Ahí aparece como mediador el productor Alan Milhaud. Y después cambian ese nombre que tenían, Catch as a Catch Can, lo cambian por el que sería el definitivo, Los Gatos Negros. Luego van evolucionando, como pasa con tantos otros grupos, y coinciden con bandas como los Sirex, como los Mustang o como Lone Star. Esto nos va a sonar un poquito y va a resonar también un poquito después en el programa. Pero a partir del 64, y cuando llega la invasión británica, con el beat y el rhythm and blues, pues ellos adaptan también, como pasaría con tantos otros grupos, adaptan su sonido. Luego, ellos tienen, en esa última época, ¿no?, en esa última etapa, son considerados, junto a otras bandas como Los Salvajes, que también vamos a escuchar, y además a estos les tenían una muy buena amistad, o los No, o los Polaris, o los Shakers, un claro precedente es de lo que luego se conocería como el garaje rock. Bueno, eso era el dúo Didi Didi de los Gatos Negros. Lo que vamos a escuchar ahora va a gustar bastante, porque tiene que ver con nuestros amigos valencianos Santero y los Muchachos, y es que ellos son descendientes directos de los Thompson. Concretamente, los hermanos Escrivá pertenecen a la familia en donde los Thompson reproducían este Viva la gente, que nada tiene que ver con el luego clásico que se haría a nivel mundial, ¿no? Este es otro Viva la gente diferente, y ellos son los Thompson desde Valencia. Viva la gente que nunca te caso de ti, de mí. Podemos ir por la calle riendo y cantando así. Viva la gente que nunca se preocupó de criticar a la gente como tú y yo. Viva la gente que dice las cosas igual que tú. Viva la gente que deja tranquila la juventud. Toda la gente tendría que ser igual y no meterse en la vida de los demás. Yo quiero vivir contigo en paz. Oh, oh, oh, oh. así. Viva la gente que nunca se preocupó de criticar a la gente como tú y yo. Yo quiero vivir contigo en paz. Oh, ay. Viva la gente que deja tranquila la juventud. Toda la gente tendría que ser igual y no meterse en la vida de los demás. El Topson, uy, el Topson, el viva la gente de los Topson. Ellos forman en una primera etapa, tienen varias formaciones que son un poco, vamos a decir, caóticas, en el sentido de que van y vienen algunos miembros del grupo, quedan como trío, luego aparece, en este caso estaban formado por Emilio Baldoví, Vicente Castillo y Pascual Olivas. Luego ese trío funciona razonablemente bien. Y incluso hay un tema que se llama Twist a María Amparo. Me está diciendo Rubén, mi amigo Rubén, que no diga temas, pero todavía no sé por qué. Twist a María Amparo, compuesto por ellos mismos, que se convierte en una canción obligada para los eventos rockeros valencianos. Pero después los Topson se quedan reducidos a dúo, aunque no les faltan actuaciones, porque en ese momento, estamos hablando del año 64, la actividad musical en Valencia era súper intensa, con matinales de rock de todos los fines de semana. Luego también actúan con regularidad en Cataluña y esporádicamente en Madrid. Luego graban un segundo EP con tres versiones, con un tema propio, destacando el Despeinada y bailando el Surfing, que tuvieron múltiples versiones. Pero luego, pese a quedar como dúo, este dúo crece hasta quinteto. Y aquí es donde nos hacemos referencia a nuestros amigos de Santero y los Muchachos, porque queda José Escrivá al bajo, Miguel Ángel Herranz como al órgano y piano, y Alberto Gómez, que se unen a Vicente Castelló y a Pascual Olivas. En aquel mismo 64, luego con el grupo todavía bastante desajustado, graban un tercer EP encabezado por el Oh Pretty Woman, del clásico de Roy Orbison, que pasará ya después a la posteridad. Y finalmente, en el 65, graban su último disco, que es Me has cazado. En ese disco, como digo, del año 65, aparece una muy buena versión del You Really Got Me, de los Kinks y de Ragdoll. Pero sería fundamentalmente recordado por este Viva la Gente, que es el más famoso del grupo, ¿no? Y luego ha sido posteriormente incluido en un montón de discos recopilatorios de los años 60. A pesar de la buena acogida del disco, los acontecimientos para ellos se precipitan, porque Pascual Olivas abandona el grupo para irse a otro clásico de la escena valenciana, como son los Huracanes, y es sustituido por Alfredo Pareja. Y luego, con esta formación, son contratados para una gira por toda España titulada, y esto es buenísimo, Gran Parada Yeye, junto al dúo dinámico y a Gelu. En fin, finalmente, terminado el verano del 65, Vicente Castelló deja el grupo y le sustituye el cantante Tito Pemán, que procede del grupo Los Pantalones Azules. Pero bueno, ya la formación se tambalea y dura muy poquito más, ¿no? En fin, los Topson, como decimos, y desde los Topson vamos a pasar a un grupo que nos es muy cercano al programa, como son los Relámpagos. Este es el gran clásico de los Relámpagos, Need the Jumpex. Oh, Da para mucho el hablar de los relámpagos por un factor muy sencillo, y es que contamos con la amistad muy cercana de Fernando Mariscal, batería, durante una muy buena temporada de este grupo. En el año 61 se crea en Madrid Dick y los Relámpagos, y hay que decir que a finales de los 50 y a principios de los 60 era muy habitual tener grupos instrumentales, y por ahí sale el surf, el rock, otros subestilos, ¿no? Pero en España, fundamentalmente, este rock instrumental estaba iniciado en principio por los Estudiantes y también por los Sonor. Pero luego surgen los Relámpagos, que serían, podría decirse que serían líderes, ¿no?, en este tipo de música. Ellos eran admiradores de Johnny and the Hurricanes y utilizaban una narrativa musical bastante rica, contando historias melódicas y viejas canciones populares, por lo cual se interpretan con instrumentos y con ritmos modernos viejas melodías españolas y temas, bueno, claro, composiciones de Albéniz o de Turina o de Granados, ¿no? Y esta música era bailada por jóvenes. Un clásico, por ejemplo, en este caso es La Danza del Fuego, por ejemplo, que tenía una introducción así como muy bastante psicodélica, ¿no? Pero bueno, como digo, ellos crean algunos temas bastante interesantes, como Babieca, rememorando El Caballo del Cid, lo mismo que harían, por ejemplo, los Shadows con el Mustang, ¿no? Y en este caso, y ahí es donde hacemos referencia al tema que acaba de sonar, este Noche de Relámpagos, tan Nit de Jan Peck, que básicamente es una sardana, es como ellos realmente se lanzan, ¿no?, a la escena española. Si tenemos suerte, si conseguimos alinear los astros, contaremos con Rubén Mariscal, que ya ha estado en el programa contando cosas sobre Austin, y también contaremos con su padre, si, como digo, los astros se alinean, que nos podrá contar cosas de los Relámpagos, que nos podrá contar cosas de los Polaris también, del Festival de Benidorm, del de Aranda, lo que es hoy Sonorama, en fin. Aquí hay material para contar mucho sobre los cimientos de la música española. Es totalmente historia, ¿no? En fin, Nit de Jan Peck, esa noche de relámpagos, de los propios Relámpagos. Tenemos que ir a barrer un poco, barrer hacia casa, nunca mejor dicho. Esta es la escoba de los Sirex. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Muchachos, os voy a comprar una escoba cada uno. A ver, este que lo pasamos. Venga, vale. tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería, cuántas cosas barrería, cuántas cosas barrería. Yo creo que si llegamos a o si se llega a publicar este tema en la actualidad, me da la impresión de que muchos partidos políticos harían de signos contrarios, harían uso de él seguro. Porque, claro, los Sirex lanzaban, tenían, había que leer entre líneas, ¿no? Ellos eran un poquito más atrevidos que el resto de bueno, que muchos de los grupos. Ahora hablaremos también de los estudiantes y de los estudiantes de los salvajes, pero ellos eran un poquito más atrevidos, lo cual además les trajo problemas con la censura de vez en cuando, porque claro, ¿qué quería decir este si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería? Hay que verlo lo inocente de la letra y al mismo tiempo lo fino que está hilado, ¿no? Esta formación empieza en el 59 en Barcelona, cuando tres amigos de la zona de la Gran Vía, Guillermo Rodríguez Holgado, Antonio Miers y Manolo Madruga, decidieron empezar a tocar el bajo porque les gustaba Elvis Presley. Para completar su aprendizaje se acercaban al SEU, que ya hemos hecho referencia a él, de la calle Canuda, o al Teatro Capsa de la calle Aragón. En ese teatro actuaban grupos como Blue Star o Los Cocodrilos. Luego en el 60, Santi Carulla, posteriormente cantante de los Mustang y además compañero de colegio de Guillermo Rodríguez, se une a la formación. Y la primera actuación de los Sirex fue en la Peña Barcelonista de la calle Caspe. Y a ellos les seguirían conciertos en el Tropical de Castelldefels. Luego en este concierto sucede que Santi Carulla se separa de sus compañeros por la presión de su padre y entra en su lugar Antonio Miquel, alias Leslie, ¿no? el Ancho Beta, que además actuaba en los Meteors. En fin, aquí estamos hablando de, ¿no?, de trazando una línea espaciotemporal del árbol genealógico de todo el rock español. Luego también entraría Luis Gomis, que tocaba en un conjunto instrumental que se llama Los Wilds, y después el grupo se completa con el fichaje de Pepe Fonseré con la guitarra rítmica. Ellos no sería hasta 1963 cuando la discográfica Vergara les propuso un contrato para grabar un disco, y en este larga duración había cuatro canciones donde figuraban, entre otras, Muchacha Bonita, que tuvo un éxito aceptable vendiendo 1,000 copias. No está mal, ¿no? Vaya, las cosas siguen y luego su ascensión definitiva llegaría por una serie de casualidades. Y es que el jefe de la editorial musical Canciones del Mundo, Manuel Salinger, les presentó un tema inédito de un tal Laredo llamado La Escoba. Y aunque no les gustó la canción, aceptaron arreglarla. Así que sin creer mucho en el tema, lo incluyeron en lo que sería entonces su cuarto EP. Pero súbitamente, inesperadamente, La Escoba empezó a sonar en todas las radios españolas a finales del 65, y eso provocaría que se multiplicaran sus actuaciones por toda España. Pero si hay algún sitio, algún momento, algún signo significativo de qué habían sido los Sirex o de dónde estaban, es porque además fueron los teloneros del segundo concierto de los Beatles en España el 3 de junio, perdón, de julio del 65. Y es que ellos actuaron en la Monumental de Barcelona. Los Sirex, el día de su actuación con los Beatles, no se quedaron a ver la actuación completa de estos, de los Beatles, porque tenían que estar una hora más tarde en un concierto en Cornellá. Bueno, los Sirex, si yo tuviera una escoba. Si antes hemos hablado, y tenemos que volver a hacer referencia, ¿no?, a los brincos, aunque no comentaremos mucho más, seguramente de la audiencia que nos escucha, algunas de las cosas, o muchas de las cosas que estamos contando hoy, aparte de los temas que eran muy conocidos en su época, son cosas que ya se saben, ¿no? pero no por ello podemos dejar de mencionarlo, porque es absolutamente imprescindible que se reviva, ¿no?, toda esta época. Como digo, los cimientos del rock actual. Una obra maestra, otra obra maestra, mejor dicho, que hicieron los Brincos es el tema Mejor, que tenemos que traerlo porque sin él este resumen, ¿no?, esta recopilación no tiene sentido. Este es el Mejor de los Brincos. Estás escuchando El As en la Manga. Busqué Si bien escuchábamos al final de ese mejor el Yankee Doodle, con él hemos dado paso a este calcetín de los Huracanes. También, de nuevo, la costa valenciana, ¿no? Esta es una de las bandas más representativas, ya hemos hecho referencia a ellos antes, y que traen en el 65 el calcetín. Y, lógicamente, no se escapa que tenía influencias no solo de los Beatles, quizá menos y algo más de los Rolling Stones, pero supieron adaptar ese sonido a la identidad española, ¿no? A la idiosincrasia nuestra. Este se convirtió en un éxito tremendo, ¿no? Porque, claro, el tema era así un poco, dentro de lo inocente que era por aquel entonces hablar de ese calcetín, pues era un poco irreverente. Y es que eso no pasó desapercibido para la juventud de la época. Se convirtió además incluso en un himno del pop rock en los 60, ¿no? Esto no sentó muy bien a la dictadura, bueno, a la censura franquista, que ponía trabas a un montón de contenidos y que además quería leer entre líneas también algo que un poco más irreverente que lo que supusiera ese calcetín. El tono humorístico no cayó nada bien. De ellos, de los Huracanes, tenemos que pasar a una de las bandas. Por cierto, ya estuvimos hablando largo y tendido de lo proceloso que fue el itinerario que siguieron los Salvajes. Ellos son uno de los máximos exponentes del garaje rock inicial en España. Nacen en Barcelona y decidieron que harían algo similar a lo que los Beatles hicieron en su momento en Hamburgo. Porque en una de sus actuaciones, allí en Cataluña, un promotor alemán les ve y dice: oye, estos tíos pueden sonar bien y puede ser un producto bien vendido en Alemania. Y entonces deciden hacer las maletas e irse para allá casi con lo justo. Pero es que cada vez que me acuerdo me muero de la risa. En las actuaciones, para destacar de alguna manera, no solo por su sonido, sino también por su imagen, se visten de toreros en Alemania. Y eso parece ser que en el entorno donde ellos quisieron sonar, pues no sentó así como muy bien. Porque realmente esa gente lo que quería era escuchar música y no ver un show de, ¿no?, del bombero torero. Pues no querían eso, querían algo que realmente fuera notable. Y eso les supuso un dolor de cabeza bastante importante y además tener que volver con el rabo entre las piernas porque lo que ellos esperaban como ese éxito no se produjo como tal. Sin embargo, los Salvajes dejaron dos temas para la historia, ¿no? Y uno de ellos, el otro ya lo desvelaremos un poco más adelante, uno de ellos es este Soy así, como digo, de los Salvajes. Yeah. Capone, chaleco Elliot Ness, yo viajo en metro y me toman por inglés. Soy así, soy así, soy así, soy así. Esta declaración de intenciones que nos daban los salvajes con este Soy así estaba tan lleno de fuerza que hubo quien los consideró los Rolling Stones españoles. Esta banda, formada en el 62 en Barcelona, estaba integrada por Gaby Alegret como vocalista, Andy González y Francisco Miralles en las guitarras, Delfín Fernández en la batería y Sebastián Sospedra en el bajo. Y ellos sacaban ese sonido tan característico y tan bien, no voy a decir imitado, porque realmente tenían su propia identidad, pero que sí que estaba muy influenciado por los Kings y por los Who. Y se nota, además. Ellos se desmarcaron del pop más convencional, más inocente, podríamos decir, y apostaron por riffs potentes y por un tema más visceral, ¿no? más sin concesiones, ¿no? Y a pesar de nuevo, las restricciones de la censura franquista, ellos, los salvajes, se lograron consolidar como una de las bandas más auténticas del panorama español de los 60, ¿no? Ese himno del Soy así sigue sonando y además por eso hemos querido traerlo hoy, ¿no? Vamos a ir a algo también bastante potente y que alcanza, esos tentáculos alcanzan sitios tan, tan improbables o tan probables, porque lo cierto es que a esta banda les hemos escuchado conduciendo por Estados Unidos, sintonizando la radio, pues tan improbables, tan probables como son las películas de Quentin Tarantino. Estoy hablando de Los Bravos y de su tema La moto. Quiero una moto frigoleta que me sirva para morir. Quiero una camiseta que tenga el número 10. Pero podré llegar a cualquier lugar. Llegar, mirar y regresar. Yo no quiero mi figuleta, no me gusta mirar y ya. Y tampoco una carreta o la Tesla yo que va. Y tendrá que examinar. Se quedarán sin poder hablar. Y me felicitarán. Pero y la moto figuleta, ¿cómo la voy a comprar? Si no tengo una peseta y no sé cómo ahorrar. Si uno escucha un poco más de cerca este tema, esta moto, en realidad lo que está escuchando es un poco el Can't Buy My Love de los Beatles, ¿no? Está escrita en un tono muy similar. Estos, los Bravos, otro eje de otra de parte de la espina dorsal de la música de aquella época. Este grupo se crea en el 65 cuando se encuentran en la discoteca Jaima en Calamayor, en Palma de Mallorca, miembros de los Sonor, en el que militaban el guitarrista Antonio Martínez y el teclista Manuel Fernández Aparicio. Y también se juntan con Mike and the Runaways, que tras su estancia y sus experiencias musicales en Alemania regresaban a Mallorca en julio del 65. El grupo estaba liderado por, a ver si lo digo bien, Michael Volker Kogel, que fue conocido en la escena española como Mike Kennedy. Este grupo, el liderado por Michael Kogel, tenía en sus filas al bajista Miguel Vicens y al batería Pablo Sanjay. Acerca del nombre de los Bravos, no está del todo claro, aunque no puede decirse que sea, no sé, un anagrama o un enigma, ¿no? Y es que una leyenda que está generalizada sobre el origen del nombre de este grupo es que Tomás Martín Blanco, en su programa de radio El Gran Musical, que permaneció tantísimos años en antena y que se hacía en directo ante el público, decidió buscarles un nombre por votación popular. Y gustaron tanto que al terminar su actuación, el público entusiasmado, ellos, por la actuación, gritaba ¡Bravo, bravo! Y entonces decidieron llamarse Los Bravos, ¿no? La versión oficial es que al final del programa del 13 de marzo del 66, desde el Teatro Zarzuela, una de las fans ganó el concurso porque se le ocurrió el nombre de Los Bravos. Bueno, sea de una forma u otra, ellos nos trajeron esta moto. Madre mía, qué poquito nos queda ya. Tenemos que ir poco a poco despidiéndonos, pero vamos a ir seguramente nos da tiempo a un par de temas. Vamos a ir con Los Pasos, con el Ojo por Ojo, y en cuanto termine de sonar, casi mientras suena, vamos a ir despidiéndonos y presentando el siguiente tema, ¿no? Este es el Ojo por Ojo de Los Pasos. Pues este era Ojo por Ojo de Los Pasos. Los Pasos además estaban, en realidad era una formación, vamos a decir un poco prefabricada, ¿no? Por Alan Milhaud, que pretendía formar un grupo capaz de competir con los Brincos, mientras escuchamos precisamente a los Brincos con ese A mí con esas de fondo, porque tenemos que ir despidiéndonos ya, puesto que el As en la Manga ya sabéis que se puede escuchar todos los viernes de 20 a 21 horas aquí en Radio Carcoma y también de 10 a 11 de la mañana los sábados en multidifusión de nuevo en Radio Carcoma. También estamos en las plataformas iVoox y Spotify y en el As en la Manga radio.blogspot.com. Con ellos, con los Brincos, nos despedimos con ese A mí con esas, deseándoos un fantástico fin de semana y que os abriguéis y sobre todo que llevéis paraguas, que va a llover muchísimo. Mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es Radio Carcoma, has escuchado El As en la Manga. Hasta la próxima semana. No te molestes en pensarlo, que estoy seguro de tu amor. Lo que te pasa es que no sabes lo que quieres y yo no quiero soportar a las mujeres. A mí con esas.